Las leyendas urbanas pertenecen al folclore contemporáneo. Son crónicas que de alguna manera expresan acontecimientos reales y en ocasiones ficticios. En los próximos minutos presentaremos el resultado de investigaciones hechas a este tipo de sabiduría popular. Desmembrando el misterio. Análisis, crónicas e investigaciones. Desmembrando el misterio. Iniciemos juntos Desmembrando el misterio. Título de la investigación: Quita calambres. La leyenda urbana dice: el dormir con una barra de jabón entre las sábanas evitará que se produzcan calambres. Resultado de la investigación: el resultado está sin determinar. Orígenes. Muchas personas se ven afectadas por calambres en las piernas durante las noches. Esas dolorosas e involuntarias contracciones musculares que surgen a altas horas de la noche, provocando despertar del sueño con ciertas sacudidas de dolor, dejando estelas de sufrimiento hasta que las partes afectadas finalmente se relajan. Aunque pueden ser muy variadas las posibles causas de estas contracciones, los afectados por ellas se preocupan mayormente por deshacerse de esos calambres en lugar de cuestionarse el verdadero origen de los mismos. Al pasar de los años, han surgido diversos métodos de prevención, entre los que destacan los siguientes. 1. Estirar los músculos de la pantorrilla antes de irse a dormir. 2. Evitar consumir cafeína, inclusive horas antes de irse a la cama. 3. Aumentar la ingesta de potasio, magnesio, calcio o vitamina E. 4. Dormir sobre la espalda con los pies apuntando hacia el techo. 5. Consumir quinina, actualmente disponible solo con receta médica, o beber agua tónica que contiene pequeñas cantidades de quinina. 6. Aumentar la ingesta de agua durante el transcurso del día. Aunque todo lo anterior son manejados como remedios para evitar el problema, por lo menos en algunos casos, la aplicación de un sencillo truco parece funcionar. Esto recopilado simplemente de informaciones anecdóticas. Para casi todos, la solución ha sido dormir con una barra de jabón dentro de la cama. Nadie ha dado una explicación plausible del por qué el dormir con una pequeña barra de jabón podría evitar los devastadores calambres nocturnos. Sin embargo, los informes sobre su eficacia son ciertamente numerosos. El dormir con una barra de jabón en la cama para la prevención de un calambre nocturno se ha adelantado a cualquier solución ofrecida por alguna autoridad en la materia, ya sean médicos o de cualquier índole. La periodista Ann Landers ha mencionado el remedio del jabón en su columna en varias ocasiones y en cada una de ellas recibiendo demasiadas cartas de los lectores agradeciéndole por tal información, ya que, según ellos, les había funcionado de maravilla. La señora Landers mencionó: ellos estaban emocionados y agradecidos de haber sido liberados de los calambres en las piernas. en relación a cómo funciona este remedio, o inclusive si funciona, nos encontramos aún en la oscuridad. Tal vez el jabón libera algo en el aire que resulta beneficioso para las personas predispuestas a esta condición, con las sábanas haciendo el trabajo de contener las emisiones del jabón y manteniéndolas en las zonas donde realmente se necesitan. O tal vez es un caso tipo créalo y sucederá. El jabón en sí no tiene ningún efecto, pero la fe de la víctima en el procedimiento servirá para llevar a cabo el milagro. Sin embargo, escepticismo aparte, para las personas que sufren de calambres en las piernas durante las noches, este fragmento de sabiduría popular claramente vale la pena el llevar a cabo el intento, ya que el único inconveniente potencial es el de compartir la cama con fragmentos de jabón diseminados en la misma. En cuanto a qué tipo de producto y en qué lugar de la cama deberá ser colocado, se mantiene la idea, a lo largo de este fragmento de sabiduría popular, de que las personas de edad avanzada no refieren alguna marca en específico, pero sí recomiendan evitar, particularmente, los productos Dial o Dove. También están quienes aseguran que el procedimiento ha tenido éxito con el jabón envuelto y también abierto, y si la persona afectada estaba colocada en la parte superior del jabón o no. En cuanto a qué marca sería más efectiva, se menciona que todas parecen trabajar del mismo modo, a excepción de Dove y Dial. Todo esto es para la prevención. En cuanto a qué hacer con un calambre en la pierna que ya está presente, la sabiduría popular, una vez más, ofrece una variedad de posibles respuestas como las siguientes. 1. Ingerir una cucharadita de mostaza. 2. Beber un vaso con agua, conteniendo en ella un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio. 3. Poner sal en la mano y lamer. 4. Pellizcar la piel entre la nariz y el labio superior. Obviamente, si usted tiene un problema relacionado a estos asuntos, tome en cuenta únicamente lo que el doctor le recomiende. Si quiere pasar un momento agradable, pregunte a sus amigos y familiares sobre los remedios caseros para solucionar los calambres nocturnos de piernas y observe la creatividad de las creencias. Fuentes: periódico Herald News. Artículo: no todos los pacientes con hepatitis C necesitan tratamiento, por Paul Donohue. 18 de febrero de 2005, página D17. Periódico Times Free Press. Artículo: los lectores ofrecen remedios para los calambres musculares, por Paul Donohue. 23 de enero de 2004, página E4. Periódico County Star. Artículo: moderar el consumo de vitamina es bueno, por Peter Gott. 28 de mayo de 2005, página 6. Periódico Tulsa World. Artículo: el remedio del jabón para los calambres de piernas, de nuevo a la vanguardia, por Peter Gott. 18 de febrero de 2005, página D4. Periódico Tulsa World. Artículo: reporte del jabón que trata los calambres de pierna, por Peter Gott. 1 de marzo de 2005, página D2. Periódico The Baltimore Sun. Artículo: tabletas de nitroglicerina causan alarma en el aeropuerto, por Joe y Teresa Greedon. 20 de marzo de 2005, página N7. blogspot.com. Título de la investigación: con toda el alma. La leyenda urbana dice: en una ocasión, un médico colocó a unos moribundos bajo cierta escala para obtener el peso del alma humana. Resultado de la investigación. La leyenda es verdad. Orígenes. Lo siguiente es extraído del libro La historia natural de la insensatez por Virgin Evans. Los que creen que el cuerpo se vuelve más ligero al momento de la muerte parecen creer también que el alma tiene peso, peso que debe necesariamente salir con ella. Y, a pesar de las innumerables preguntas y discusiones de esta naturaleza, han afirmado que las personas moribundas, justo antes del momento del deceso, han sido colocadas en básculas altamente sensibles y se han registrado decrecimientos mortuorios. Las personas que creen esto nunca han podido precisar los procedimientos de este macabro laboratorio o qué tipo de inmobiliario fue tan interesadamente equipado o los nombres y las direcciones de los familiares que daban prioridad a las curiosidades científicas antes de la preocupación sentimental para la comodidad del paciente. Hasta aquí la extracción del libro. La mayoría de las personas con inclinaciones religiosas creen en la vida eterna de los fieles, una continuación de la fuerza vital que va más allá de las limitaciones de la carne mortal. En tales sistemas de creencias, la muerte no es un fin, sino una transformación. Si la gente abandona a su ser corporal al momento del fallecimiento, esos seres van a reunirse con el Creador. Llamemos a esta personalidad intrínseca el alma, una entidad descrita en el diccionario como la sustancia espiritual e inmortal de los seres humanos. Sin embargo, por más que se crea en el concepto de alma, esa chispa de vida se mantiene estrictamente en un artículo de fe, tan central como lo es la percepción de nosotros mismos, no puede ser vista o escuchada u olfateada o tocada o probada. Una situación que deja a muchos de manera inquieta. Sin el alma, el muerto continúa en el mismo estado. Pero si se quiere demostrar que existe una gran cantidad de ansiedad al respecto, será apagada al momento de morir. Hablaremos del Dr. Duncan McDougall, del estado norteamericano de Massachusetts. El médico postulaba que el alma era material, por lo que existía masa, es decir, había un descenso medible en el peso de los fallecidos al momento de que esa sustancia se separaba de los restos físicos. La creencia de que los seres humanos están dotados de almas que salen de sus cuerpos después de la muerte y que estas almas tienen presencia física detectable surgió mucho antes del siglo XX, pero se afirma que las almas tienen una masa medible que puede encontrarse dentro de un rango específico de peso, y esta creencia puede deberse a los experimentos llevados a cabo por el Dr. McDougall en 1907. El Dr. McDougall trató de determinar, según sus palabras, si las funciones psíquicas continúan existiendo como una individualidad o personalidad separada después de la muerte y el cuerpo. Él construyó una cama especial en su oficina, ubicada sobre un marco de haz de luz, sobre una plataforma muy delicada de equilibrio sensible a 2 décimas de onza o 5.6 gramos. La cama fue instalada bajo una sucesión de 6 pacientes en las últimas etapas de enfermedades terminales, 4 de tuberculosis, 1 de diabetes y 1 por causas no especificadas. Observando antes, durante y después del proceso de la muerte y registrando cualquier medida correspondiente a cambios en el peso. Luego trató de eliminar tantas explicaciones fisiológicas de los resultados observados como pudo imaginar. Lo siguiente es un extracto de una de las publicaciones del Dr. McDougall que se citará al final de esta investigación. La comodidad del paciente fue atendida en todos los sentidos, aunque se encontrara moribundo al colocarlo en la cama. Perdió peso lentamente, a razón de una onza por hora, debido a la evaporación de la humedad en la respiración y la evaporación del sudor. Durante las 3 horas y 40 minutos, me quedé observando la balanza por encima de la barra de equilibrio, cerca del límite superior, a fin de saber si se haría una prueba más decisiva. Al final de 3 horas y 40 minutos, falleció y de repente coincidieron la muerte y un golpe audible de la viga al llegar a la barra inferior y permanecer ahí sin rebote. Se comprobó que perdió un peso de 3/4 onza o 21.3 gramos. Esta pérdida de peso pudo ser debido a la evaporación de la humedad de las vías respiratorias y el sudor, que era expulsada a razón de 472 miligramos por minuto, mientras que esta pérdida fue repentina y grande, se perdieron 21 gramos en pocos segundos. Los intestinos no se movieron. Si lo hubieran hecho, se hubiera conservado el mismo peso, con la excepción de la pérdida paulatina de la evaporación de la humedad, dependiendo, por supuesto, de la fluidez de las heces. La vejiga evacuó cierta cantidad de orina. Esto se mantuvo en la cama y solo pudo haber influido en el peso la evaporación lenta y gradual. De otra forma, no podría explicarse una repentina pérdida. Solo existía una posibilidad y esa era el aire residual en los pulmones. Mientras me encontraba sobre la cama, mi colega colocó la balanza en punto cero. Mi respiración, por más esfuerzos posibles, no reflejaba ningún cambio en la balanza. Mi colega subió a la cama y colocó a la balanza en punto cero. La inhalación y exhalación forzada de aire no tuvo ningún efecto. En este caso, sin duda, tenemos una pérdida de peso inexplicable de 21 gramos. ¿Será la sustancia del alma? ¿Cómo lo podrían explicar los demás? Hasta aquí el extracto de un estudio realizado por el Dr. McDougall. El Dr. McDougall repitió el experimento con perros de 15 años y observó textualmente: los resultados fueron uniformemente negativos. No hay pérdida de peso después de la muerte. Este resultado corrobora aparentemente la hipótesis de McDougall de que la pérdida de peso registrado en los seres humanos se debe a la salida del alma del cuerpo, ya que, según su doctrina religiosa, los animales no tienen alma. McDougall explicaba que la prueba ideal aplicada en perros sería cuando padecieran de alguna enfermedad que les agotara y que fueran incapaces de luchar. Pero, dijo, no tuve la fortuna de encontrar a perros en esas condiciones. Menciona la autora Mary Roach, quien observó que, salvo un brote de moquillo, uno se ve obligado a pensar que el buen doctor tranquilamente envenenó a 15 perros sanos para completar su biología teológica. En marzo de 1907, los registros sobre los experimentos de McDougall fueron publicados en el periódico The New York Times y en la revista médica American Medicine, provocando un debate áspero con la columnista Mary Roach. Ella lo publicó de la siguiente manera: Un colega en Massachusetts, el Dr. August P. Clark, le recriminó a McDougall el hecho de que no tomó en cuenta el aumento repentino de la temperatura del cuerpo en la muerte cuando la sangre deja de ser enfriada por el aire de los pulmones a través de su circulación. Clark señaló que la transpiración y evaporación de la humedad causada por este aumento de la temperatura corporal es factor importante de la disminución en el peso de los humanos, mientras que el fenómeno no ocurre así con los perros. Los perros se refrescan con jadeos, no sudan. El Dr. McDougall refutó que, sin la circulación, la sangre no puede ser llevada a la superficie de la piel y, por lo tanto, no se produce un enfriamiento exterior. Este debate continuó desde mayo hasta el mes de diciembre. Hasta aquí lo publicado por la autora Mary Roach. Se necesitaría una gran cantidad de credulidad para llegar a la conclusión de que los experimentos de McDougall demostraron algo sobre la pérdida de peso post-mortem y mucha más para llegar a demostrar la existencia del alma humana. De cierta manera, sus resultados distan mucho de ser consistentes, ya que varían ampliamente a través de su media docena de ensayos. Analice lo siguiente. 1. Al llegar la muerte, se determinó que había perdido 21 gramos. 2. Se encontró que la pérdida de peso fue de 14 gramos. Entonces mi colega auscultó el corazón y encontró que se detuvo. Llevé a cabo el procedimiento y la pérdida fue de 44 gramos. 3. Mi tercer caso mostró una pérdida de 14 gramos coincidiendo con la muerte y una pérdida adicional de 28 gramos al cabo de unos pocos minutos. 4. En el cuarto caso, lamentablemente nuestras balanzas no fueron finamente ajustadas y hubo una buena cantidad de interferencia de personas opuestas a nuestro trabajo. Considero que esta prueba no tiene valor. 5. Mi quinto caso mostró una caída distinta en la viga, requiriendo 11 gramos que no podían tomarse en cuenta. Esto ocurrió exactamente al mismo tiempo junto con la muerte, pero particularmente la balanza contó con cierto peso adicional que posteriormente fue removido. La balanza no regresó al punto cero dentro de 15 minutos. 6. Mi sexto y último caso no fue un experimento justo. El paciente falleció casi a los 5 minutos después de haber sido colocado en la cama y murió mientras ajustaba la balanza. Usted deberá tomar en cuenta que de las 6 pruebas, 2 tuvieron que ser desechadas. Una de ellas mostró una caída inmediata en el peso y nada más. Otras 2 mostraron una reducción inmediata de peso que aumentaba con el paso del tiempo. Y una prueba mostró una disminución inmediata de peso que se revirtió y más tarde se repitió. Pese a estos resultados, no pueden ser aceptados debido a que el margen de error experimental fue extremadamente grande, especialmente porque McDougall y sus colegas a menudo tenían dificultades para determinar el momento exacto de la muerte, uno de los factores clave de sus experimentos. Más tarde, el Dr. McDougall trató de explicar las discrepancias al concluir textualmente que el peso del alma es eliminado del cuerpo casi en el instante último de aliento, aunque en personas de temperamento ligero puede permanecer en el cuerpo hasta un minuto. El Dr. McDougall admitió en su artículo publicado en una revista que sus experimentos tendrían que repetirse muchas veces con resultados similares antes de que las conclusiones puedan extraerse de ellos. Lo dijo de la siguiente manera. sí es definitivamente demostrado que existe en el ser humano una pérdida de alguna sustancia al momento de morir, se desconoce por dónde podría ser. Además, dicha pérdida de sustancia no se produce en los perros, como mis experimentos han apuntado. Es decir, existe cuando menos una diferencia fisiológica entre el humano y el canino, y probablemente entre los humanos y todas las demás formas de vida animal. Soy consciente de que un gran número de experimentos requieren ser efectuados antes de que pudiera existir cualquier posibilidad de error. Pero si los experimentos probaron que existió la pérdida de una sustancia al llegar la muerte y no se observaron conductos de pérdida, el establecimiento de la verdad en este asunto no puede dejar de ser de la máxima importancia. Hasta aquí lo que publicó McDougall en la revista American Medicine. Sin embargo, el Dr. McDougall creía que estaba en algo realmente importante. 4 años más tarde, el periódico The New York Times publicó un artículo en su portada donde señalaba que el doctor había cambiado sus experimentos y poder fotografiar el alma humana. Decía lo siguiente. El doctor Duncan McDougall, quien ha experimentado mucho en la observación de la muerte, en una entrevista se le expresaron dudas en relación a los experimentos con rayos X que se harían en la Universidad de Pensilvania y si serían útiles para poder fotografiar el alma humana, debido a que los rayos X, en realidad, son una foto sombría. Él admite que en el momento de la muerte, la sustancia del alma puede volverse tan agitada como para reducir la obstrucción que el hueso del cráneo ofrece habitualmente a los rayos Röntgen y por lo tanto puede ser mostrado como una ligera mancha en la oscuridad de la sombra de los huesos. El Dr. McDougall está convencido por una docena de experimentos con moribundos que la sustancia del alma emite una luz parecida a la del éter interestelar. Él ha determinado que el peso del alma es de aproximadamente 21 gramos. Hasta aquí lo publicado en el periódico. Al parecer, McDougall no hizo más experimentos relativos a la medición del alma humana después de 1911. Él falleció en 1920. Sin embargo, su legado sigue vivo en la popular máxima referente a que el alma humana pesa 21 gramos. ¿Qué hacer con todo esto? Los resultados de McDougall eran defectuosos debido a que la metodología utilizada para obtener resultados era sospechosa, el tamaño de la muestra demasiado pequeña y la capacidad para medir los cambios en el peso fue imprecisa. Por esta razón, la credibilidad no debe dirigirse a la idea de que sus experimentos demostraron algo, y mucho menos de que se midió el peso del alma. Sus postulados sobre este tema son una curiosidad, pero nada más. El título de la película, 21 gramos, fue obtenida de esta creencia popular. Fuentes: libro La historia natural de la insensatez por Virgin Evans, editorial Vintage Books de Nueva York, 1946, páginas 129 y 130. Libro De la muerte al polvo, ¿qué pasa con los cadáveres? Por Kenneth Eiterson, editorial Gallen Press, 1994. Revista American Medicine, artículo Hipótesis sobre la sustancia del alma junto a evidencia experimental de la existencia de dicha sustancia por el Dr. Duncan McDougall, abril de 1907. Libro Tieso, la curiosa vida de los cadáveres humanos por Mary Roach, editorial W.W. Norton de Nueva York, 2003, páginas 173 a 175. Periódico The New York Times, artículo Científicos piensan que el alma tiene peso, 11 de marzo de 1907, página 5. Artículo El aura humana por fin se ha fotografiado, 5 de febrero de 1911, portada. Artículo Sobre fotografiar el alma, 24 de julio de 1911, portada. Artículo Imaginando el alma, 21 de julio de 1911. Página 6. Artículo Aura y alma, 28 de agosto de 1911. Página 6. Artículo Él pesó el alma humana, 16 de octubre de 1920. Página 13.